El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor nos visita la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina de Atención de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Cecilia nos va a contar hoy sobre un trabajo que están realizando por pedido de rampas para discapacitados en la terminal de ómnibus de Retiro. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sí, en realidad se trata de una recomendación que ya tiene un tiempo, pero continúa teniendo vigencia porque continúa el incumplimiento con relación a las rampas, no sé si se dice autodeslizantes o deslizantes, que se encuentran en el ingreso al predio terminal de ómnibus de Retiro. Para los que han viajado alguna vez, es cuando uno sale de las tres estaciones de trenes. Exacto. Y ingresa a la estación terminal de ómnibus. Por la avenida Ramos Mejía. Claro, hay un pasillo muy largo, que es un lugar muy largo para transitar. Exacto. Es muy difícil incluso para la gente común que anda con chicos, por todo, eso te, valijas. Mira qué bien que viene eso, porque te digo, uno dice un espacio muy largo para transitar. Y es un tema de accesibilidad, pero no solamente para personas con discapacidad, sino para todas las personas. Por eso, cuando hoy en el ámbito de la discapacidad se habla del diseño universal, se dice de hacer un lugar accesible, un entorno a donde tengas que llegar y a donde tengas que ir, que sea accesible para todos, no para la persona con discapacidad solamente. Procurar un diseño que beneficie a otras personas. A vos, si los espacios son muy largos y te cansa, a personas, cuando se dice personas con movilidad reducida, que son generalmente personas ancianas, personas con carritos de bebés, personas con bultos, generalmente el que ingresa a Retiro ingresa con valijas, algunas rodantes, otras no tanto, y por lo tanto viene muy bien tener esa rampa. Bueno, viene muy bien, pero la rampa desde el año 2011 a la fecha continúa prácticamente inutilizada. Ahora, actualmente, solamente está, digamos, fue en funcionamiento la rampa ascendente, la descendente todavía no. Es un largo camino. Es decir, para la gente, para y también para posicionar a la gente, la rampa, es decir, autodeslizante o deslizante, es decir, la gente se para y hace todo el trayecto, no es para arriba, sin más dicho, es un poquito inclinada, pero no tanto. Exacto. No es la famosa escalera mecánica, sino una cinta, la gente se para y la transporta de un lado a otro. Eso es una cinta que te transporta en sentido ascendente hacia el interior de la terminal y descendente. No es una escalera mecánica. No es una escalera mecánica. Y con esto te digo por qué a todos. Porque uno no toma conciencia de lo que a lo mejor es eso que vos ves como un largo, definiste muy bien como un largo trayecto, le puede tocar a una persona que va en silla de ruedas. Imagínate todo ese trayecto con la fuerza, la tracción que tiene que hacer, o alguien que lo empuje también tiene que hacer una tracción, que lo lleve, que lo acompañe, es lo mismo. Entonces, imaginemos un poco más todavía. Imaginemos lo que no imaginamos en este momento. Bueno, yo estoy un poco mucho más cerca que vos, pero imaginemos no a nosotros en una en nuestra tercera edad. Ojalá sea todo fenómeno, pero ¿qué pasa si tenemos alguna dificultad motora como la mayoría de las personas de edad la tienen? No estoy hablando de los que llevan bastón, sino de la, digamos, de la falta de rapidez en la caminata, de ciertos dolores. Bueno, por eso la ley de accesibilidad al entorno físico para personas con discapacidad, que es la 22.314, dice personas con discapacidad y/o movilidad reducida. Es decir, agrupa a toda esa cantidad de personas. Pero volvamos a la terminal. Sí. En el año 2011 ya no funcionaba esa rampa deslizante. Entonces, en su momento, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tomó cartas en el asunto y le pidió a Teva, que es la concesionaria de la terminal de Retiro, que debe mantener, entre otras cosas, además de la limpieza, la programación horaria del transporte automotor, también hacerlo con